Esta es La Noche de los Feos de Mario Benedetti, el primer cuento que hemos seleccionado aquí en el Juguete Rabioso. No se desconecten, vamos con un poquito de música y volvemos con más de más cuentos cortos. Esperamos que les haya gustado, así que estamos aquí en el Juguete Rabioso en esta tarde. No se desconecten. Estamos de vuelta aquí en el Juguete Rabioso, nuevamente con como todos los viernes estamos acá,

obligándolo a respirar profundamente mientras la lana se va humedeciendo contra la boca. Probablemente desteñirá y le manchará la cara de azul. Por suerte, en ese mismo momento su mano derecha asoma al aire, al frío de afuera. Por lo menos, ya hay una afuera, aunque la otra siga apresada en la manga. Quizá era cierto que su mano derecha estaba metida en el cuello del pullover. Por eso, lo que él creía que el cuello le está apretando de esa manera la cara, sofocándolo cada vez más, y en cambio, la mano ha podido salir fácilmente. De todos modos, y para estar seguro, lo único que puede hacer es seguir abriéndose paso, respirando a fondo y dejando escapar el aire poco a poco. Aunque sea absurdo, porque nada le impide respirar perfectamente, salvo que el aire que traga está mezclado con pelusas de lana del cuello o de la manga del pullover. Y además hay el gusto del pullover, ese gusto azul de la lana que le debe estar machacando la cara ahora que la humedad del aliento se mezcla cada vez más con la lana. Y aunque no puede verlo, porque si abre los ojos, las pestañas tropiezan dolorosamente en la lana. Está seguro de que el azul le va envolviendo la boca mojada, los agujeros de la nariz, le gana las mejillas, y todo eso lo va llenando de ansiedad, y quisiera terminar de ponerse de una vez el pullover, sin contar que debe ser tarde y su mujer estará impacientándose en la puerta de la tienda. Se dice que lo más sensato es concretar la tensión en su mano derecha, porque esa mano por fuera del pullover está en contacto con el aire frío de la habitación. Es como un anuncio de que ya falta poco y además puede ayudarlo. Ir subiendo por la espalda hasta aferrar el borde inferior del pullover con ese movimiento clásico que ayuda a ponerse cualquier pullover tirando energéticamente hacia abajo. Lo malo es que aunque la mano palpa la espalda buscando el borde de lana, parecería que el pullover ha quedado completamente arrollado cerca del cuello, y lo único que encuentra la mano es la camisa cada vez más arrugada y hasta salida en parte del pantalón, y de poco sirve traer la mano y querer tirar de la delantera del pullover porque sobre el pecho no se siente más que la camisa. El pullover debe haber pasado apenas por los hombros y estar ahí arrollado y tenso como si él tuviera los hombros demasiado anchos para ese pullover, lo que en definitiva prueba que realmente se ha equivocado y ha metido una mano en el cuello y la otra en una manga, con lo cual la distancia que va del cuello a una de las mangas es exactamente la mitad de la que va de una manga a otra. Y eso explica que él tenga la cabeza un poco ladeada a la izquierda, del lado donde la mano sigue prisionera en la manga, si es la manga, y que en cambio su mano derecha, que ya está afuera, se mueva con toda libertad en el aire, aunque no consiga hacer bajar el pullover, que sigue como arrollado en lo alto de su cuerpo. Irónicamente se le ocurre que si hubiera una silla cerca podría descansar y respirar mejor hasta ponerse del todo el pullover, pero ha perdido la orientación después de haber girado tantas veces con esa especie de gimnasia eufórica que inicia siempre la colocación de una prenda de ropa y que tiene algo de paso de baile disimulado, que nadie puede reprochar porque responde a una finalidad utilitaria y no a culpables tendencias coreográficas. En el fondo, la verdadera solución sería sacarse el pullover puesto que no ha podido ponérselo y comprobar la entrada correcta de cada mano en las mangas y de la cabeza en el cuello. Pero la mano derecha desordenadamente sigue yendo y viniendo como si ya fuera ridículo renunciar a esa altura de las cosas. Y en algún momento hasta obedece y sube a la altura de la cabeza y tira hacia arriba sin que él comprenda a tiempo que el pullover se le ha pegado en la cara como esa gomosidad húmeda de aliento mezclado con el azul de la lana. Y cuando la mano tira hacia arriba es un dolor como si le desgarraran las orejas y quisiera arrancarle las pestañas. Entonces más despacio, entonces hay que utilizar la mano metida en la manga izquierda, si es la manga y no el cuello, y para eso con la mano derecha ayudar a la mano izquierda para que pueda avanzar por la manga o retroceder y zafarse. Aunque es casi imposible coordinar los movimientos de las dos manos, como si la mano izquierda fuera una rata metida en una jaula y desde afuera otra rata quisiera ayudarle a escaparse, a menos que en vez de ayudarla la esté mordiendo porque de golpe le duele la mano prisionera y a la vez la otra mano se hinca con todas sus fuerzas en eso, que debe ser su mano y que le duele a tal punto que renuncia a quitarse el pullover. Prefiere intentar un último esfuerzo para sacar la cabeza fuera del cuello y la rata izquierda fuera de la jaula, y lo intenta luchando con todo el cuerpo, echándose hacia adelante y hacia atrás, girando en medio de la habitación, si es que está en el medio, porque ahora alcanza a pensar que la ventana ha quedado abierta y que es peligroso seguir girando a ciegas. Prefiere detenerse aunque su mano derecha siga yendo y viniendo sin ocuparse del pullover, aunque su mano izquierda le duela cada vez más como si tuviera los dedos mordidos o quemados, y sin embargo esa mano le obedece. Contrayendo poco a poco los dedos lacerados, alcanza a aferrar a través de la manga el borde del pullover arrollado en el hombro. Tira hacia abajo, casi sin fuerza, le duele demasiado y haría falta que la mano derecha ayudara en vez de trepar o bajar inútilmente por las piernas. En vez de pellizcarle el muslo como lo está haciendo, arañándolo y pellizcándolo a través de la ropa sin que pueda impedírselo porque toda su voluntad acaba en la mano izquierda, quizá ha caído de rodillas y se siente como colgado de la mano izquierda, que tira una vez más del pullover y de golpe es el frío en las cejas y en la frente, en los ojos. Absurdamente no quiere abrir los ojos, pero sabe que ha salido fuera. Esa materia fría, esa delicia es el aire libre, y no quiere abrir los ojos y espera un segundo, dos segundos. Se deja vivir en un tiempo frío y diferente. El tiempo de fuera, del pullover, está de rodillas y es hermoso estar así hasta que poco a poco, agradecidamente, entreabre los ojos libres de la baba azul de la lana de adentro. Entreabre los ojos y ve las cinco uñas negras suspendidas apuntando a sus ojos, vibrando en el aire antes de saltar contra sus ojos, y tiene el tiempo de bajar los párpados y echarse atrás cubriéndose con la mano izquierda, que es su mano, que es todo lo que le queda para que lo defienda desde adentro de la manga, para que tire hacia arriba el cuello del pullover y la baba azul le envuelva otra vez la cara, mientras se endereza por ir a otra parte, para llegar por fin a alguna parte sin mano y sin pullover, donde solamente hay un aire fragoso que lo envuelva y lo acompañe y lo acarice, y 12 pisos. Este cuento se llama No se culpe a nadie, de Julio Cortázar, uno de los cuentos de final del juego de su libro de 1956. Esperamos que les haya gustado. Como es de costumbre, vamos con más música después de haber escuchado este gran cuento de Julio Cortázar. Así que no se desconecten, somos El Juguete Rabioso. Medianoche en esta isla tan desierta, solo nieve y fantasmas en la tierra. Voy buscando una bajada urgente que conduzca hacia vos. No hay un puente a la vista que me lleve nuevamente al continente que contiene. Me marea esta calecita inquieta como un reloj. Y si el parto adelanta mi partida hoy, y el viaje agiganta mi salida, cargaré una mochila inmensa ocultando mi sueño y mi amor. Me voy, aprovechemos que mañana me voy, y disfrutemos esta noche mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Me voy, aprovechemos que mañana me voy, y disfrutemos esta noche mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Callejón oscuro, y me enfrento con las luces del futuro. Es posible que me oriente ahora y me quiera un poco más. Sé que hay alguien que me ama y que me espera, a pesar de la agonía dominguera. No hay razones para dejar todo, y el tedio te hace cansar. Aprovechemos que mañana me voy, y disfrutemos esta noche mi amor.

seguimos de vuelta acá en El Juguete Rabioso y vamos con más cuentos. Hemos escuchado música, hemos escuchado cuentos y seguimos con este proceso. Y bueno, el siguiente cuento dice así: existe un hombre que tiene la costumbre de pegarme con un paraguas en la cabeza. Justamente hoy se cumplen 5 años desde el día en que empezó a pegarme con el paraguas en la cabeza. En los primeros tiempos no podía soportarlo, ahora estoy habituado. No sé cómo se llama, sé que es un hombre común, de traje gris, algo canoso, con un rostro vago. Lo conocí hace 5 años, en una mañana calurosa. Yo estaba leyendo el diario a la sombra de un árbol, sentado en un banco del bosque de Palermo. De pronto sentí que algo me tocaba la cabeza. Era este mismo hombre que ahora, mientras estoy escribiendo, continúa mecánica e indiferentemente pegándome paraguazos. En aquella oportunidad me di vuelta lleno de indignación. Él siguió aplicándome golpes. Le pregunté si estaba loco. Ni siquiera pareció oírme. Entonces lo amenacé con llamar a un vigilante. Imperturbable y sereno, continuó con su tarea. Después de unos instantes de indecisión y viendo que no desistía de su actitud, me puse de pie y le di un puñetazo en el rostro. El hombre, exhalando un tenue quejido, cayó al suelo. Enseguida, y haciendo, al parecer, un gran esfuerzo, se levantó y volvió silenciosamente a pegarme con el paraguas en la cabeza. La nariz le sangraba y en ese momento tuve lástima de ese hombre y sentí remordimientos por haberlo golpeado de esa manera. Porque en realidad, el hombre no me pegaba lo que se llama paraguazos, más bien me aplicaba unos leves golpes, por completo indoloros. Claro está que esos golpes son infinitamente molestos. Todos sabemos que cuando una mosca se nos posa en la frente, no sentimos dolor alguno, sentimos fastidio. Pues bien, aquel paraguas era una gigantesca mosca que a intervalos regulares se posaba una y otra vez en mi cabeza. Convencido de que me hallaba ante un loco, quise alejarme. Pero el hombre me siguió en silencio sin dejar de pegarme. Entonces empecé a correr. Aquí debo puntualizar que hay pocas personas tan veloces como yo. Él salió en persecución mía, tratando en vano de asentarme algún golpe, y el hombre jadeaba y resoplaba tanto que pensé que si seguía obligándole a correr así, mi torturador caería muerto allí mismo. Por eso detuve mi carrera y retomé la marcha. Lo miré, en su rostro no había gratitud ni reproche, solo me pegaba con el paraguas en la cabeza. Pensé en presentarme en la comisaría, decir: señor oficial, este hombre me está pegando con un paraguas en la cabeza. Sería un caso sin precedentes. El oficial me miraría con suspicacia, me pediría documentos, comenzaría a formularme preguntas embarazosas, tal vez terminaría por detenerme. Me pareció mejor volver a casa. Tomé el colectivo 67. Él, sin dejar de golpearme, subió detrás de mí. Me senté en el primer asiento. Él se ubicó de pie a mi lado. Con la mano izquierda se tomaba del pasamanos. Con la derecha blandía implacablemente el paraguas. Los pasajeros empezaron por cambiar tímidas sonrisas. El conductor se puso a observarnos por el espejo. Poco a poco fue ganando el pasaje una gran carcajada, una carcajada estruendosa e interminable. Yo, de la vergüenza, estaba hecho un fuego. Mi perseguidor, más allá de la risa, siguió con sus golpes. Bajamos en el puente del Pacífico, íbamos por la avenida Santa Fe. Todos se daban vuelta estúpidamente para mirarnos. Pensé en decirles: ¿qué miran, imbéciles? Nunca vieron a un hombre que le pegue a otro con un paraguas en la cabeza. Pero también pensé que nunca había visto tal espectáculo. 5 o 6... chicos empezaron a seguirnos gritando como energúmenos. Pero yo tenía un plan. Ya en mi casa quise cerrarle bruscamente la puerta en las narices, no pude. Él, con mano firme, se anticipó, agarró el picaporte, forcejeó un instante y entró conmigo. Desde entonces continúa golpeándome con el paraguas en la cabeza. Que yo sepa, jamás durmió ni comió nada. Simplemente se limitaba a pegarme. Me acompaña en todos mis actos, aún en los más íntimos. Recuerdo que al principio los golpes me impedían conciliar el sueño, ahora creo que sin ellos me sería imposible dormir. Con todo, nuestras relaciones no siempre han sido buenas. Muchas veces le he pedido en todos los tonos posibles que me explicara su proceder. Fue inútil. Calladamente seguía golpeándome con el paraguas en la cabeza. En muchas ocasiones le he propinado puñetazos, patadas, y Dios me perdone, hasta paraguazos. Él aceptaba los golpes con mansedumbre, los aceptaba como una parte más de su tarea, y este hecho es justamente lo más alucinante de su personalidad. Esa suerte de tranquilidad, convicción en su trabajo, esa carencia de odio, en fin, esa certeza de estar cumpliendo con una misión secreta y superior. Pese a su falta de necesidades fisiológicas, sé que cuando lo golpeo siente dolor, sé que es débil, sé que es mortal. Sé también que un tiro me libraría de él. Lo ignoro. Es si el tiro debe matarlo a él o matarme a mí. Tampoco sé si cuando los dos estemos muertos, no seguirá golpeándome con el paraguas en la cabeza. De todos modos, este razonamiento es inútil. Reconozco que no me atrevería a matarlo ni a matarme. Por otra parte, en los últimos tiempos, he comprendido que no podría vivir sin sus golpes. Ahora, cada vez con mayor frecuencia, me hostiga cierto presentimiento, una nueva angustia me corroe el pecho, la angustia de pensar que acaso, cuando más lo necesite, este hombre se irá y yo ya no sentiré esos suaves paraguazos que me hacían dormir tan profundamente. Este cuento es de Fernando Sorrentino, que se titula Existe un hombre que tiene la costumbre de pegarme con un paraguas en la cabeza. Ya volvemos después de la música, tenemos un cuento más, así que no se desconecte. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañan. Una Estamos ya de vuelta ya para irnos despidiendo de este programa. Otro viernes más aquí en la Casa de la Cultura, en conjunto con la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Todos los viernes de 18 a 19 horas, aquí en la 940 AM y también por internet por la www.radiocce.com. Para ya despedirnos, vamos con un cuento corto que dice: los detuvieron por atentado al pudor y nadie les creyó cuando el hombre y la mujer trataron de explicarse. En realidad, su amor no era sencillo. Él padecía claustrofobia y ella agorafobia. Era solo por eso que fornicaban en los umbrales. Su amor no era sencillo, de Mario Benedetti, y para despedirnos con este cuento. Así que muchísimas gracias, no se olviden de seguir sintonizando la radio de la Casa de la Cultura. A continuación, Pélame la Naranja. Por favor, escuchen la radio, la primera radio cultural del país. Somos El Juguete Rabioso. Igualmente pueden escuchar toda la franja de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Muchísimas gracias por escucharnos. Hoy hemos escuchado cuentos en un programa no tan típico como los que acostumbramos. Así que muchísimas gracias a quien nos pidieron que hagamos este trabajo. Así que me despido, soy Cristian Navarrete, aquí en El Juguete Rabioso. Hasta la próxima semana. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.